La charla del vocero de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea, que esclareció su posición sobre la política exterior, fue informada en fechas recientes por la Xinhua y las redes de Xinhua, Huangqiu y de la Información de China, los rotativos egipcios Al-Misri Al-Yaum y Al-Fajr, la UPI y sitios web de Estados Unidos, Google News y Reddit, las páginas web República Popular Democrática de Corea y de la sucursal de la Asociación de Amistad con Corea de Polonia y del Centro de Estudio de la Idea Chuche de Brasil.